Ya tú no importas, ni tu amor conmueve, ni yo soy en tus días la emoción dulce y leve que como brisa tibia pasó por tu desierto. Porque tu amor ha muerto y mi pasión ha muerto. Pero sobre tu mesa reposa mi estatuilla, y al pasar de los años y al caer nuestra arcilla, seguirá reposando sobre la misma mesa, sin que nadie pregunte al mirarla en la mesa si es el mudo tributo de una huesa a otra huesa. La pasión ha volado, pero hay ciertos residuos que en el alma han quedado, y noto cuando pasas por la calle altanera que aún te peinas el pelo de la misma manera que tanto me gustaba y que amé con tal celo. Yo viví enamorado de tu pelo, y aún tengo la costumbre de usar el sobretodo con un botón de rosa en el ojal, al modo que tanto te gustara. Y hasta existe una frase que en broma yo imitara, llena de tu decir y tu manera, que ahora uso por mía y usaré hasta que muera. Cosas inconsecuentes, livianas, con las huellas que les deja el amor al pasar sobre de ellas. Lo que una vez tú hiciste, lo que yo dije un día, inconsecuencias muertas que viven todavía. Y no ha de saber nunca la mujer que yo quiera por qué le doy la mano de la misma manera, ni ha de saber el hombre que en tu amor quede preso porque cierras los ojos antes de dar un beso.